seguimos en Paddock Club con la carrera de MotoGP. Buena salida de Pedrosa, pero debido a un trallazo de su moto fue superado por Stoner. Lorenzo también salió bien, se quitó de en medio a Crutchlow y se puso segundo tras Stoner, que comenzó a imponer su ritmo y se fue a más de un segundo y medio en la segunda vuelta. Jorge Lorenzo marcó la vuelta rápida por debajo de la pole y se puso a un segundo. Por detrás, Álvaro Bautista adelantó a Ben Spies y se puso sexto, por detrás de las dos Yamaha satélites de Dovizioso y Crutchlow. Lorenzo poco a poco fue recortando tiempo a Stoner y se despegaba de Pedrosa, que le costaba seguirle. La diferencia entre Stoner y Lorenzo estaba entre una y cuatro décimas, sin que el español pudiera llegar a meterle rueda. Entonces Lorenzo se tuvo que conformar con la segunda posición. El podio de MotoGP fue para Stoner primero, Lorenzo segundo y Pedrosa tercero. El primer clasificado de las CRT volvió a ser Aleix Espargaró, que acabó la carrera por delante de su compañero Randy Depunier. El mundial de MotoGP tras el tercer gran premio es Casey Stoner 66 puntos, segundo Jorge Lorenzo 65 puntos, tercero Dani Pedrosa 52 puntos, cuarto Karl Crutchlow 37 puntos y quinto Andrea Dovizioso 35 puntos.